o fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes, 5 de la tarde en punto hoy. Hoy miércoles 9 de agosto de 2017. Los saluda Eduardo Ramos Fuster. Tarde lluviosa ya aquí en la gran Ciudad de México, temperatura medio ambiente 23 grados centígrados. El huracán ya de categoría 2, Franklin, a punto de entrar por el Golfo de México hacia Veracruz. Tuxpan ya atravesó todo lo que es la península de Yucatán y se estima que en la madrugada de mañana jueves, a eso de las 2:30 de la madrugada, entre por la región de los Tuxtlas, ahí por Tuxpan también. Imagínense que la magnitud de este huracán, ya categoría 2, con más de 103 kilómetros por hora, el que está manejando rachas de viento, la extensión, el diámetro de este huracán es del tamaño de el estado de Veracruz, o sea, a lo largo del estado de Veracruz le va a pegar desde la parte norte del estado hasta el sur del estado de Veracruz, va a entrar por ahí, dice los especialistas, los meteorólogos, que se va a enfilar hacia Puebla y a chocar con la Sierra Madre, donde probablemente se logre disipar, pero sin embargo a la Ciudad de México la va a afectar entre mañana jueves y el viernes, ya con lluvias pues de salida, ¿no? Pero el jueves va a estar fuerte. El día de hoy, en la tarde, noche, se van a intensificar las lluvias. Hay que estar preparados porque ya ve que con esto de que no se le da mantenimiento al drenaje y no hacen lo conducente las autoridades, bueno, va a haber seguramente encharcamientos, se les va a meter el agua ahí a los estacionamientos que están en desnivel, y lo que siempre sucede cuando pasan estas cosas, que luego nos dicen que son atípicas, ¿no? Pero hay que prepararse, no queda de otra más que prepararse. Ya en el estado de Veracruz se decretó la suspensión de clases y actividades para el día de mañana, al igual que en el estado de Campeche. Y se están previniendo 122 municipios en el estado de Veracruz. Ojalá que no vaya a ser un huracán como el Gilberto o estos que el Catarina, que pegan y devastan, ¿no? Bueno, pues es parte de la información del día de hoy. Va a estar con nosotros en los temas que traemos aquí en la agenda. Va a estar el licenciado Ernesto Sánchez Rodríguez. Él es diputado local del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Mire, trae la denuncia de que el gobierno de la Ciudad de México está construyendo ahí en Lomas de Terango, en la delegación Álvaro Obregón, un lugar para reciclar basura, pero los vecinos obviamente están reclamando los estudios de impacto que se los han negado, y al parecer pues siguen con esta obra, no hacen caso, ¿no? Ya ve que primero construyen y después viriguan. Bueno, vamos a platicar con el diputado para que nos cuente qué es lo que está sucediendo. Vamos a hablar también con el licenciado Alfredo Rojas Díaz Durán. El tema que él nos trae semana a semana es el del medio ambiente. Él es el director de la Fundación Unidos por la Paz y la Justicia. También vamos a platicar con el licenciado Esteban Ruiz Carballido. Él nos trae un comentario con respecto al Frente Amplio Opositor. Mientras hacemos los enlaces, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Sale de prisión Guillermo Padrés Dagdino, hijo del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías. PGR argumenta que no había razones para seguir el proceso. El Chapo Guzmán contrata como su defensa a Jeffrey Lichtman, el abogado que defendió al jefe de la mafia John Gotti Jr., quien consiguió anular 4 juicios. Pese a irregularidades, el Instituto Electoral del Estado de México valida elección en la entidad. entidad y entrega constancia de ganador a Alfredo del Mazo. Retrasan otra vez la apertura del túnel Mixcoac Insurgentes, prevista para este 10 de agosto, debido a que aún no está terminado, informa Edgar Tungui Rodríguez, titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Precios al consumidor aumentan 0.38% en julio, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos al recorrido por el ámbito federal. Empezamos por Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Zuru. Me dice que todavía no la tenemos en la línea. Bueno, nos vamos al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitirá recomendaciones por lo del paso express. Ya ve que invitaron cordialmente, porque no se vayan a ofender, al secretario de Comunicaciones y Transportes y al gobernador Graco Ramírez de Morelos, pues para que vengan y platiquen, ¿no? Les cuenten y les cuenten a los senadores con respecto a lo que se debió haber hecho y lo que se hizo o no se hizo en este paso express. Hay que recordar, dos fallecidos, ya lleva más de 3 semanas de que se dio este hundimiento formado por un socavón que fue producido a su vez por las intensas lluvias que se han dado en toda esta época. Bueno, se fue socavando la construcción, la tierra que estaba sosteniendo a este paso express, porque a los ingenieros y los diseñadores del paso express pues se les ocurrió que había que poner un muro para evitar que salgan o entren vehículos de manera indebida, y eso sí, que paguen a fuerza la cuota, ¿no? Y entonces construyeron un muro que taponea precisamente lo que es el cauce de un río ahí, por donde normalmente cuando hay lluvias intensas pues se desfoga todo el agua, ¿no? Lo que ha venido haciéndose de manera sistemática es que se desvían los ríos, los tapan o los entuban o los desaparecen, y ahora el río pues simplemente tomó su cauce, exigió lo que le corresponde al río y bueno, pues deslavó la carretera y se vino ya abajo. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues entrevistado en el Senado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis González Pérez, dijo que con toda solidez pedirá que se dicten procedimientos administrativos y penales contra quienes resulten responsables por el socavón del paso express de Cuernavaca en la recomendación que emitirá en breve. Destacó que la comisión solicitó medidas cautelares que pueden poner en riesgo la vida de personas que crucen por la vía, así como pidió informes a distintas autoridades y realizó entrevistas a los vecinos del paso express para integrarlas a la investigación. Asimismo, personal de la Comisión de Derechos Humanos ha entrevistado a expertos de la UNAM y del Colegio de Ingenieros e incluso requirió a la Auditoría Superior de la Federación informe sobre los resultados de las auditorías practicadas a la obra. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Bueno, pues ojalá que se hagan las cosas como se tienen que hacer y no se esperen a que haya otros muertos, ¿no? Para volver a pedir disculpas. Ya ve cómo son estos señores. Vámonos a Presidencia de la República. Ya ahí está nuestra compañera Marta Obeso Zuru. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y nos dice que el presidente Enrique Peña Nieto resaltó el día de hoy la inversión histórica en infraestructura educativa. Mire nomás. Marta, muy buenas tardes. Marta Obeso Zuru. Hola, sí, buenas tardes, Eduardo. Pues así fue. Espero que no me pellizque de más, pidió ayer el presidente Enrique Peña Nieto al gobernador de Campeche, luego de que pretendió elogiarlo al resaltar que tiene la tenacidad de matar a un burro a pellizcos. Jovial y notoriamente risueño, el jefe del Ejecutivo ha logrado que este momento se haga viral en redes sociales, a un día después de que en Chiapas su visita propiciara una riña entre chiapanecos y elementos de la Policía Federal.

63 legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 PM. Está en la mesa de trabajo y agradezco mucho que me acompañe el señor diputado Ernesto Sánchez Rodríguez. Él es diputado por el Distrito 23 en Álvaro Obregón, en esta Ciudad de México, Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bienvenido, señor diputado. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. Y además vienes bien acompañado, ¿eh? Sí. Te trajiste a los representantes de toda esta zona de Tarango, es Centenario, todo lo que es la parte de la delegación, que Coajimalpa y Álvaro Obregón. No, Álvaro Obregón, 100%. Nada con Coajimalpa. Nada que ver con Coajimalpa. Bueno, bien. Nos acompaña Marta Angélica Figueroa. Muchas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Amelia Tatabas. Tallabas. Así es. Amelia Tallabas. Y Cindy Giles. Cindy Giles, a sus órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, hay una denuncia, y me comentaba, señor diputado, que hay un centro donde se recibe toda la basura aquí en lo que es San Antonio. Efectivamente, hoy con normalidad el poniente de la ciudad. ¿Cómo se llaman esos centros de transferencia? Centro de transferencia de residuos sólidos. Que es donde se acopia toda la basura del poniente. En este caso estamos hablando de Magdalena Contreras, Coajimalpa, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Ah, sí, tenían algo que ver con Coajimalpa. Sí, nos van a tirar la basura. ¿Qué problema tienen? Porque yo escuchaba a algunos vecinos, por cierto, de Coajimalpa, que decían que este centro de transferencia, los terrenos que son propiedad del gobierno de la Ciudad de México, que fueron vendidos. El tema del predio San Antonio, los vecinos comentan que ha sido vendido a constructoras. ¿Y tú ya pediste información al gobierno de la Ciudad de México? La información se ha pedido formalmente vía transparencia y se ha hecho la mesa de trabajo con la secretaria de gobierno. ¿Qué contesta Patricia Mercado? La respuesta de Patricia es el desconocimiento total sobre el programa de impacto ambiental. Qué raro, ambiental. ¿No? En la Ciudad de México no sucede eso con los funcionarios públicos. Lo que me preocupa es... Ya ves, en Tláhuac desconocían que estaba el Ojos, ¿no? Lo desconocían y después ya lo tuvieron que conocer, ¿no? Uh-huh. Propiamente la secretaria de gobierno tiene una posición que es muy clara, es generar la reunión formal con los vecinos ya con la información. A mí me preocupa que esto lo está manejando el licenciado Eduardo Gutiérrez Garcés, que es director general de imagen y alumbrado y residuos sólidos de la famosa agencia metropolitana, en este caso del gobierno de la ciudad, en donde él es el encargado de generar el proyecto y donde él es el encargado de que nunca hubo una concertación con los vecinos, y en donde se habla de que mueves un tema de en donde San Antonio ya tienes un centro de transferencia y ahora lo quieres mandar a una zona que de entrada no te da por las características en movilidad, en tema de desarrollo urbano. Hablan de un proyecto, la verdad que me preocuparía que estuviéramos inmersos en actos de corrupción por funcionarios y omisiones. ¿Qué es de los funcionarios? ¿A la que tú perteneces? Soy el presidente de la Comisión de Transparencia y yo ya combato la corrupción. Uh-huh. Me preocupa que la omisión que ha hecho con los vecinos, ya hay un acto de omisión y por lo tanto hay un acto que tenemos que seguir y que sí pudiese ser un acto no consumado aún de corrupción. Este director general se excusa en que aún no tienen la documentación. Nosotros decimos... Lo que están haciendo aquí es trasladar a otra zona el acopio de la basura. Efectivamente. ¿Y cuentan con los estudios de impacto ambiental y los permisos de Semarnat y todo lo que requiere? Y me imagino que por eso están ustedes aquí, ¿no? Como representantes de cuántas agrupaciones de vecinos. Ahorita tenemos firmantes alrededor de 22 colonias que nos están acompañando en las manifestaciones que hemos tenido de forma casi diaria. Venimos vecinos de Lomas de Plateros, Merced Gómez, Lomas de Tarango, Tarango Unidad Habitacional, Tarango 4 Norte, Sur, Rinconada de Tarango, Colinas de Tarango, La Martinica, Arturo López, Canutillo y una serie de colonias más. Lo que nos preocupa en este momento es que tuvimos una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobierno, Patricia Mercado, y llevaron a este personaje responsable de la Agencia de Gestión Urbana. Dieron derecho de audiencia gracias a la fuerza vecinal que se ha demostrado durante cada una de las movilizaciones. En esta audiencia que nos dio la secretaria, cita al responsable de la Agencia de Gestión Urbana en esta parte de residuos sólidos, la persona que menciona, el licenciado que mencionaba el diputado, y le preguntamos sobre los permisos y sobre los estudios de impacto ambiental, impacto urbano. ¿Pero los consultaron a ustedes como vecinos? Bajo ninguna circunstancia, nos enteramos. Se lo pasaron por el arco nos de, pasan por el arco de del triunfo, así como muchas de las decisiones del gobierno de la ciudad, uh-huh. como la parte del Locotal, como la parte del corredor Chapultepec. Uh-huh. De la misma manera nos brincan como ciudadanos. Nosotros obtenemos algún sesgo de información gracias a que nuestra vecina Amelia Tallabas mete por información pública una solicitud. Tú, Amelia, haces la solicitud a través del portal de transparencia. Así es. ¿Y te la entregan o te la negaron? No, me la entregaron uh-huh. e informaron que ellos no tenían registro alguno de cualquier construcción, o sea, de ese predio. No saben nada. No sabíamos nada. Me canalizaron a la delegación Álvaro Obregón. Uh-huh. Investigamos en la delegación. Igual manera, nadie tampoco sabía nada. No saben nada. Pero ya están haciendo los trabajos para empezar a implementar la construcción. Exactamente. De hecho, la construcción ya está avanzada en un 35%. ¿Y no saben nada? No hay permisos. Uh-huh. Hasta el día de hoy no existen permisos. Se le solicitó el día lunes al licenciado Gutiérrez Garcés. El director general de residuos sólidos. Y que debe de traer el proyecto uh-huh. a la mano. No traía y no se veía absolutamente nada. Solicitamos el proyecto visiblemente, solicitamos una exposición, a lo cual tampoco tenían en ese momento respuesta alguna. Lo único que nosotros empezamos a hacer mucho énfasis fue que antes ese predio fue de la extinta Ruta 100 y fueron talleres de la extinta Ruta 100 y del RTP. ¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. Que en el momento que son talleres han lanzado residuos tóxicos por más de 10 años. Cuando están en la tierra, esos residuos tóxicos pueden producir algo al estar haciendo contacto con otro tipo de residuos sólidos, puede causar explosiones. Entonces no tendríamos nada más el problema de vialidad ni del de medio ambiente, sino tendríamos una problemática mayor. Podríamos tener una explosión. Y al lado de este centro de residuos sólidos tenemos Pemex y tenemos una distribuidora de gas, de hidrocarburos. Entonces el gobierno nos está exponiendo a que tengamos explosión y sería por varias colonias que estarían afectadas por esta explosión que causaría de al no haber hecho ninguno de los tipos de impacto ni tampoco haber tenido antes de hacer la construcción un tratamiento especial en la tierra. ¿Por qué? Porque esos talleres expidieron muchos líquidos dañinos y que ahorita que se están removiendo con soldaduras y demás. Y se van a los mantos acuíferos. Y lo de menos es el agua que no vemos, ¿verdad? Sino las explosiones que podrían emitirse y las familias que estarían dañando. Marta Angélica, sin lugar a dudas, y les voy a decir a Amelia y Cindy, esa es una situación gravísima. Señor diputado, ¿y qué están haciendo? ¿Ustedes están pintados o qué? Pues la reunión que tuve hoy con la propia secretaria de gobierno hablaba de un tema en donde se hace la suspensión de actividades. Creo que en ese tema vamos avanzando. Lo que yo estoy exigiendo, y lo voy a hacer vía formal a través de las solicitudes de transparencia que ya hemos hecho y está ya generando el compromiso real con el propio Instituto de Transparencia para poder generar una mesa de trabajo con la propia agencia urbana, Estamos también trabajando, hoy estaremos ya formalmente realizando un amparo. ¿De brazos cruzados? No, el grupo parlamentario está, me dio la vocería del tema. ¿Un punto de acuerdo para citar a la secretaria de gobierno? Ya está el punto de acuerdo, solamente estamos esperando que sesionemos porque tuvimos un acto. ¿Están de vacaciones todavía? No. Estuvimos con el tema de Tláhuac, entonces pues sí, la comparecencia de Tláhuac nos quitó las sesiones. Ajá. Y básicamente es lo que nos detuvo con el punto de acuerdo. El punto de acuerdo ya está escrito, está dirigido a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Obras. ¿Procede el amparo en este caso de que como vecinos vayan y soliciten un amparo ante la autoridad federal para que frenen? Pues esto se ve una arbitrariedad a todas luces, ¿no? Es un tema de acción pública que ya se está realizando, en la cual los vecinos van a estar recolectando las propias firmas para poder hacer la acción pública, en lo cual estamos buscando a través del Tribunal Federal, en este caso, buscar la clausura total de este centro de residuos sólidos. Yo lo que les comento a los vecinos es, tenemos dos vías, una que es la política, que es la del diálogo, la que hoy estamos aquí contigo, que agradecemos el espacio, y la segunda es el tema de acción judicial, que ese ya no jugamos de una manera política, ya lo jugamos de manera legal, y quien esté inmersos en actos de corrupción sobre este tema, la verdad es que la venta de los terrenos no es de gratis, ¿no? El que se lo lleva, pues me imagino que ha de dar su diezmo o su 30%, porque se dejan a pedir hasta el 30%, ¿no? Para hacer operaciones allá en el gobierno de la Ciudad de México. Pero en el caso específico, por ejemplo, de la publicidad, y lo digo tal como es, ahí tengo los elementos suficientes. Pero a lo que me referiría yo es la necesidad de hacer que el gobierno de la Ciudad de México responda. Y si no responde por la vía política, pues hay que hacerlo por la vía legal, exigir justicia. Les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado. Los invito a que la próxima semana me acompañen para darle seguimiento al tema, si me lo permiten. Muchas gracias. Con gusto. Gracias. Muchísimas gracias, señor diputado. Te agradezco mucho, Ernesto Sánchez. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Cuando juntos logramos construir un nuevo centro Teletón, construimos también nuevas ilusiones para miles de niños y familias. Unidos hemos construido 24 centros Teletón. Cuando se incluye un niño, nos incluimos todos. Tu donación logra cosas más grandes de las que imaginas, porque es el 70% de la meta. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre, México. De pie. Nuevas instalaciones. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos genera la información de calidad necesaria para prevenir enfermedades. El alto nivel de epidemiología con el que cuenta nuestro país, además de ser reconocido en el mundo entero, nos permite seguir protegiendo y cuidando la salud de todos los mexicanos. Con obras como esta, estamos construyendo un país más saludable. Conoce más en www.gob.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Con tu uniforme y tu trapito de las tortillas. Descubre otra faceta de Ariel Miramontes. Encuentra sus canciones en orfeon.com. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El punto crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método, que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que Para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. Hablas o hablas. Mi hija se llama Sofía Rodríguez Reyes. En cuanto ella nació, el médico me dijo que ella tenía una deformidad, que tenía un pie equinovar. Yo no sabía si ella iba a caminar, si no iba a caminar. La nueva torre de especialidades del Hospital Manuel Gea González, además de sus modernas y cómodas instalaciones, cuenta con procedimientos de invasión mínima, como la cirugía robótica. Conoce más en www.gov.mx/salud. Estoy muy agradecida de ver a mi hija correr. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Un conductor de mototaxi perdió la vida en un accidente de tránsito en las calles de la delegación Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. El accidente ocurrió en la calle León Loyola, casi con calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Tepalcates. Según los primeros informes de la policía, el conductor de una grúa tipo plataforma realizaba maniobras y, al echarse de reversa, golpeó al conductor de mototaxi que avanzaba por el lugar. Debido al incremento de delitos de alto impacto como portación de arma de fuego y narcomenudeo, la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, y el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, acordaron operativos de seguridad en la zona. Entrevistada a la salida del antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde se reunió con el mandatario capitalino, la aspirante de Morena a la jefatura de gobierno dijo que las zonas donde se tiene registro de un mayor impacto de este problema son el Ajusco Medio, las cuatro secciones de la colonia Miguel Hidalgo y en algunos pueblos. Con el fin de salvaguardar la seguridad e integridad física de participantes y público en general durante las festividades, la delegación Xochimilco determinó suspender la venta de bebidas alcohólicas el día 19 de este mes en el pueblo de Santiago Tepalca Tlalpan y del 10 al 20 en San Lorenzo Atemoaya. En Santiago Tepalca Tlalpan se llevará a cabo la celebración del segundo aniversario de los nichos de Chalmeros de Corazón el 19 de agosto, por lo que se estableció la prohibición en el perímetro comprendido por las calles Cuauhtémoc, Girasoles, Tepalca, Tlalpan, Prolongación Las Cruces y Pino. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esa es información de los estados. Pero, mire, ¿Qué le parece esto que está sucediendo aquí en la zona poniente de la Ciudad de México? Esto de que dicen los vecinos de que ya se vendió el predio donde está el centro de transferencia aquí en San Antonio, en la delegación Álvaro Obregón, bueno, ¿a honras de qué? O sea, el gobierno de la Ciudad de México vende los terrenos y las calles. Recordarán ustedes que le vendieron una calle a una marca, una firma de supermercados o de tiendas de autoservicio, y que después esa misma tienda la regresó la calle y deshizo la operación, que ya le habían vendido la calle, ¿no? Imagínese, las calles para los parquímetros, bueno, el gobierno de la Ciudad de México ya está prohibiendo que se hagan estacionamientos en los edificios para tener justificación y poner parquímetros en toda la Ciudad de México. O sea, un negocio redondo que están haciendo, y obviamente esas concesiones, pues muchas veces juntan su lanita, su cochinito, su puerquito, su marrano, como dice Andrés Manuel López Obrador, pues para las campañas, ¿no? Está en la línea el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué te parece lo que nos vino a platicar el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez? Eduardo, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre saludar a ti en el auditorio. Mira, hay dos temas medulares ahí. Uno, que tú atinadamente estás haciendo la referencia de que, bueno, el gobierno de la ciudad vende las calles a particulares. Es un tema muy delicado. Y con ese solo tema, Eduardo, bastaría para que los diputados ya hubieran pedido la remoción de la secretaria de gobierno. Pero parece que a muchos diputados les tiembla la mano. Y el segundo tema importante, Eduardo, es que no es un tema menor el que están viviendo estos vecinos. Y aquí la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, mejor conocida como la PAOT, debería tener una participación más fuerte, la cual, si no la ha tenido, los diputados están en el derecho de exigirla. Y aquí creo que a los diputados también les ha faltado. Son dos temas, Eduardo, que ahí están como aristas de este tema tan complicado, donde la realidad es que el gobierno vende al mejor postor las calles y los paganos somos, como siempre, los ciudadanos, Eduardo. Juan Carlos Sárraga, mira, yo siento que la situación no solo es apremiante, sino es alarmante, porque con una desfachatez hacen este tipo de cosas, ¿no? Y imagínate que donde va a estar el centro de transferencia, pues tienen una gasolinería a un lado, tienen escuelas que van a poner al otro lado, y en orden de dónde está la sanidad, la defensa de la ecología, del ambiente, del medio ambiente. ¿Qué está pasando con estas personas? Lo que está pasando, Eduardo, es que está habiendo una colusión de omisiones impresionante. De entrada no podría estar al lado de una gasolinera un centro de transferencia, por simple protección civil y por simple estudio de impacto ambiental. Más, si hay escuelas alrededor, menos podría estar. Eduardo, están generando una bomba de tiempo. Recordemos que en estos centros de transferencia, el manejo de los residuos sólidos tiene que cumplir ciertas normas, las cuales ponen en riesgo el que haya una gasolinera al lado y el que existan escuelas del otro. Protección Civil tendría que estar diciendo, no lo permito. La secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller, también tendría que estar diciendo que no se puede realizar ahí, pero pareciera que es un negocio redondo para el gobierno de la ciudad. ¿De qué otra manera se puede explicar lo que está pasando? No hay otra, Eduardo. Juan Carlos, ahí en la Cámara de Diputados tienen una comisión, en la Cámara de Diputados Federales, así como en el Senado de la República, una comisión de medio ambiente. El impacto que va a generar el que metan en esta parte del poniente de la Ciudad de México esta planta de residuos y de transferencia, ¿no va a contaminar los mantos freáticos de toda esta zona? Porque hay que recordar que a partir de esta zona del poniente de la Ciudad de México es donde se hacen todas las filtraciones del agua que bajan al centro de la ciudad. Eduardo, las recargas de agua naturales. Eduardo, es un tema muy fuerte de medio ambiente. Te explico por qué. Puede pasar lo que ya pasó en el Bordo Poniente. En el Bordo Poniente pusieron unas membranas precisamente para contener los lixiviados, que son estos líquidos que se producen en estos lugares. Pero si estas membranas no son atendidas, como fue el caso del Bordo Poniente, y no se les da el mantenimiento correcto, estos lixiviados contaminan inmediatamente los mantos freáticos. Y el dato duro es este, Eduardo. Una gota de lixiviado te contamina prácticamente 1,000 metros cúbicos de agua. Eso es lo aberrante de este tipo de cosas. Pareciera que el estudio de impacto ambiental no existe, y aquí hay varias omisiones graves, insisto, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Protección Civil y evidentemente la Secretaría de Gobierno. Si a los diputados no les temblara la mano, ya hubieran pedido por lo menos la dimisión de su cargo de estas tres personas, Eduardo. Pues Juan Carlos, vamos a darle seguimiento ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? Tú que tienes buena relación ahí con el presidente o la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Daremos seguimiento, Eduardo, y estaremos informando a los ciudadanos sobre este tema. Te agradezco infinitamente los comentarios y la información que siempre nos da luz y nos da información útil para la toma de decisiones. Muchas gracias, Juan Carlos Sárraga Sarmiento. Un gusto, Eduardo. Bueno, vámonos a breves estatales. Breves estatales. Ante la posible llegada del huracán Franklin, el 30% de los municipios de Puebla permanecen en alerta, ya que cerca de 60,000 personas se encuentran en situación vulnerable, reveló el secretario general de gobierno, Diodoro Carrasco Altamirano. Investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca confirmaron la utilización de mototaxis para actividades de narcomenudeo en el estado, así como vía de escape o entrada a la Comisión de de un delito. La policía municipal de Mariano Escobedo, Veracruz, capturó a un sujeto conocido como el Perro Negro, señalado de cometer diversos ataques sexuales a mujeres en los rumbos de Palmeira y Chicola. Y finalmente, la violencia y la pornografía con daños a terceros ha comenzado a tener altos niveles de exposición en las redes sociales en Tabasco. La policía cibernética de la Fiscalía General del Estado censuró de marzo a julio del presente año 180 páginas por registrar altos niveles de sexo explícito y violencia física, aseguró el titular de la Unidad de Delitos Informáticos, Ofelia Sánchez. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchas gracias, Miguel. Vámonos a el estado de Oaxaca. Fíjese que el gobernador Alejandro Murat tomó la decisión de que aquellos funcionarios de alto nivel que se tomaron vacaciones sin decir agua va, pues que se los ejecuten, ¿no? Que les descuenten de la nómina. Gisela Ramírez, nuestra compañera de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, tú tienes la información. Gisela, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, y efectivamente, con apego a la ley, se aplicarán descuentos a aquellos funcionarios de todos los niveles, incluyendo el propio gobernador, a que con permiso y sin goce de sueldo puedan separarse de las actividades cotidianas, pero previamente tienen que hacer un oficio donde soliciten este permiso. No se les va a pagar si no acuden a trabajar. Esa fue la instrucción que se dio a través de la Secretaría de Administración, y esto viene porque se realizarían los descuentos respectivos a los titulares de las diversas áreas del Gabinete Legal y Ampliado que solicitaron por escrito permiso sin goce de sueldo durante los días 9 y 10 de agosto debido a su participación como militantes en la 22ª Asamblea Nacional Ordinaria del PRI. Así que para aquellos que se fueron, pues se les está informando que no se les va a pagar, aunque ya hayan pedido permiso, porque son días de trabajo. Así que es la información que tenemos, Eduardo. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez. Quiere decir que ahora sí los van a tratar como simples mortales, ¿no? Porque ellos ya se sienten dioses allá en el Palatino y hacen lo que se les pega la gana, ¿no, Gisela? Así es, y mira, esto pues tiene mucho que ver con todas estas pues detecciones de irregularidades que a veces ha tenido ya que intervenir el propio Ejecutivo del Estado, y yo creo que esto es un parteaguas porque nunca se había visto que al menos de esta manera tan pública, pues prácticamente les dijeran a los funcionarios que o trabajan o no se les paga. Pues muy bien, Gisela, muy completa la información, muchísimas gracias y buena tarde. Buenas tardes, Eduardo, aquí al auditorio. Vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. La semana pasada tocábamos el tema de la inseguridad en el estado de Veracruz por cuanto a ejecuciones se refiere. El asunto más importante para la ciudadanía en el que no se reflejan avances en función de lo que se ofreció en campaña. El robo a establecimientos es ya también motivo de preocupación. El domingo por la mañana, una joyería ubicada en un importante centro comercial fue asaltada al más puro estilo del oeste. Entraron y salieron echando bala. Horas más tarde, otros delincuentes en un centro comercial distinto robaron más de 90 mil pesos de una tienda de línea blanca. Como lo comentábamos, sin duda la detención de Duarte y avances en las investigaciones sobre la corrupción son importantes. No obstante, los veracruzanos temen por su integridad y la de sus familias. Yunes Linares tiene el apoyo de la Secretaría de Marina y otras divisiones de seguridad federal, pero los resultados no han comenzado a sentirse. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. El espectáculo y su crítica tiene un nombre en la radio. Traigo el cuerpo lleno de muchos chismes, pero bueno, es el caso también. Tenemos estas imágenes a lo largo de la semana, habían estado partiendo. Distintos puntos de vista de la realidad del mundo del espectáculo. Todo con Flor Rubio. Acompáñala en sus pláticas con actores y cantantes de domingo a viernes a las 12 del día y sábados a las 3 de la tarde. Hora del Centro. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. Los hámsters son mascotas ideales para dueños que pasan mucho tiempo fuera de casa, ya que duermen gran parte del día. Son fáciles de cuidar y domesticar si se les maneja frecuentemente. Son criaturas muy limpias y no despiden olores siempre y cuando se hace su jaula con regularidad. Frases célebres. Una cosa es haber andado más camino y otra haber caminado más despacio. San Agustín, filósofo, teólogo y religioso argelino. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 45 minutos, regresamos y nos vamos directo al estado de Veracruz. Mire, con la llegada de este huracán ya categoría 2 a las costas del estado de Veracruz, bueno, pues ha pasado desapercibido la situación de que el estado de Veracruz, la Procuraduría del estado de Veracruz, solicitó a la PGR y está un juez el que se congelen 12 cuentas, 12 familiares de Javier Duarte de Ochoa, se le congelaron las cuentas para asegurar que se pueda recuperar el dinero que dicen que ilícitamente tomaron. La esposa de Javier Duarte de Ochoa, Karime Curi, bueno, nada más a ella se le congelaron 4 cuentas y dicen que ahí está el tesoro, ¿eh? Mientras tanto, Sergio Lara nos informa al respecto de lo que está sucediendo ahí en el estado de Veracruz y las instrucciones que ha dado el gobernador Miguel Ángel Yunes con respecto a la llegada de Franklin a las costas veracruzanas. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en conferencia de prensa en sala de banderas de Palacio de Gobierno, en Jalapa, posterior a la reunión del Comité de Emergencias, dijo que se están tomando medidas de previsión a partir de este día, ante la llegada de la tormenta tropical Franklin. Reiteró que están suspendidas las clases en escuelas de todo el estado que tengan cursos de inducción. El mandatario estatal anunció que ya se implementó el plan DN3 y el plan Marina. Afirmó que las lluvias serán en todo el estado de Veracruz, ya que el diámetro de la tormenta tropical Franklin es de casi 600 kilómetros. Tenemos hasta este momento 15.790 posibles albergues. No quiere decir que estén 15.790, sino lugares donde podríamos tener albergues en caso de que fuera necesario. No, vuelvo a repetir, no quiere decir que estén ya instalados. Están en auditorios, escuelas, iglesias, gimnasios, en lugares muy diversos. Nos están apoyando todas las instituciones públicas federales, locales, sociedad civil. Lo importante es que se tiene ya la previsión. En cuanto al oleaje, la navegación ha sido ya interrumpida en toda la zona, en todo el Golfo. La Marina sí nos lo ha informado. Asimismo, expresó que están listos más de 15.790 albergues en diversos puntos de la entidad veracruzana para atender a quienes así lo requieran. Asimismo, la navegación mayor y menor ya fueron interrumpidas en todo el Golfo de México. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Muchísimas gracias, Sergio Lara. Vámonos al Estado de México. Ahí también se cuecen habas y están esperando la tormenta, pero la tormenta no de Franklin, sino de Delfina. En el plano electoral ya se inconformaron tanto el partido de Morena por el lado de Delfina Gómez, ex candidata a la gobernatura del estado. El PAN también está pidiendo que se revise el Partido Acción Nacional para que en un momento determinado impugnar la elección y que se pueda hacer una nueva elección. Gaby Hernández, nuestra compañera reportera en el Estado de México, colaboradora de este espacio, tiene los detalles. Gaby, muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que después de la noche de ayer, pues Alfredo del Mazo recibió la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo para el periodo 2017-2023. Esto recibió las manos del consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio Godínez. El documento que lo avala como gobernador electo y que habrá de tomar posesión el próximo 16 de septiembre, está en sustitución del gobernador Erubiel Ávila Villegas. Y bueno, los representantes de los partidos de oposición ante el IEM hicieron uso de todos los recursos legales para retrasar la entrega de la constancia, pese a que poco después del mediodía se había dado a conocer el cómputo final que daba el triunfo a Alfredo del Mazo con 2,040,709 votos. Y bueno, además, de acuerdo con los resultados publicados por el DIEM, resultaron 23,677 votos nulos por el Tribunal Electoral del Estado de México. Así que bueno, lo comentabas, Eduardo, los representantes de los partidos PRD, Morena y PAN anunciaron por separado que impugnarán la constancia de mayoría, para lo cual cuentan con 4 días para reunir pruebas y los documentos necesarios para tal efecto. Así que pues todavía va a dar mucho de qué hablar este tema de Alfredo del Mazo, y sobre todo la imposición que, como dicen ellos, ya está en el Estado de México con Alfredo del Mazo. Eduardo. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Ojalá que no haya tomas de carreteras y calles como se acostumbran en estos casos, y que todo transite por la vía de las instituciones. Muchísimas gracias, Gaby Hernández. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, déjeme que le cuento. En los pesos y centavos, el dólar se cotizó el día de hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la compra en 16 pesos con 35 centavos. Y a la venta, si usted iba a comprar dólares, se los estaban vendiendo en 17 pesos con 85 centavos. En Banamex lo estuvieron comprando en 17.45 y a la venta en 18 pesos con 25 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores perdió un ligero retroceso de 0.37%, ubicándose en 51.138.02 unidades. Era lógico, iba para arriba, y obviamente los inversionistas pues tomaron utilidades. La mezcla mexicana del petróleo se mantiene en 46.54 dólares por barril, y las reservas internacionales, esas perdieron 150 millones de dólares en esta semana, o sea, el cierre del martes, con respecto a la semana pasada, perdieron otros 150 millones de dólares y quedaron en 173.211 millones de dólares. Recordará usted que cuando inició el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se recibieron las arcas con 179,300, 800 millones de dólares. A la fecha, pues nada más han perdido 6,000 millones de dólares en esos de los cambios, ¿no? El oro se está vendiendo en estos momentos en 29,000 pesos la onza, 500 pesos más con respecto al lunes, y la plata Libertad, esa mantiene su precio, 300 pesitos la onza. El periódico El Punto Crítico, en su portada del día de hoy, destaca: debe Estado proteger derecho a la vida. Esto con respecto, obviamente, a lo que se está haciendo en cuanto a derechos de los no nacidos. Ya tenemos en la línea al licenciado Alfredo Rojas Díaz Durán. Él es director de la Fundación Unidos por la Paz, Justicia y el Medio Ambiente. Y el tema es los derechos humanos y los indígenas, ¿no? Las comunidades indígenas de Chiapas, que son las más afectadas. Es la zona más pobre, la del sureste mexicano, donde realmente no se ha hecho gran cosa por sacar de la pobreza, pero de la extrema pobreza, a tantos y tantos hermanos mexicanos. Licenciado Alfredo Rojas Díaz Durán, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Querido y fino amigo, pues hoy le toca a Ochú, comunidad indígena enclavada en el maravilloso estado de Chiapas, que, como dices tú, aparte de la miseria, sufre la grave impunidad, corrupción, nepotismo y violación de sus derechos humanos, como bien señalaba. La trata de personas. Pero aquí, esta comunidad, mi querido Eduardo, está agobiada por una pareja, un matrimonio de Norberto Santís y Gloria Sánchez, quienes gozan del cobijo y protección de las autoridades estatales y del líder del Congreso Estatal. Fíjate que estas dos personas han ocupado, el señor Norberto, 3 veces diputado, 2 veces presidente municipal. Obviamente el gobierno del estado, PRI Verde, lo impone, y el señor deja a su señora esposa 2 veces como presidenta municipal, y en la tercera, pues ya la comunidad harta de los 115 representantes de la comunidad indígena, pues 110 los rechazan. Y entonces, pues, estas personitas, pues han sido detenidas, han estado en los cerezos, no sabemos si se les incautaron todas sus propiedades, Pero ahora la señora, cuando quiso tomar posesión por tercera ocasión en diciembre, Eduardo, pues toda la comunidad se levantó, dijo que no, y entonces lo que tú nos comentabas hace un momentito, vienen las tomas de carreteras, la quema de inmuebles, la confrontación violenta de una comunidad. ¿Y por qué? Pues porque se quiere imponer a una señora que no goza de la simpatía del 95% de la población. Este señor Norberto, querido Eduardo, ¿por qué está tan protegido por el Estado? Bueno, porque él encabeza un grupo armado paramilitar, MIRA, que se llama Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista. Es un grupo de choque, pero está en una... está apoyado por la estructura pública estatal para hacer frente, pues obviamente a los zapatistas, pero esa comunidad no todos son zapatistas, entonces pues ya lo repudia porque tienen cargos de corrupción, tienen cargos no solamente de nepotismo, sino desviación de recursos, enriquecimiento inexplicable, y bueno, sus propiedades las lograron ahí demostrar tres inmuebles con valor de 3 millones cada uno, y no se sabe si se les incautaron o no. Lo que sí, los señores ya están libres, reclaman el presupuesto municipal y bueno, pues siguen maltratando a la comunidad, violan los acuerdos comunitarios, y lo peor del caso es que no se reconoce la elección de las comunidades indígenas como lo obliga el tratado y el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo y la ONU 169, que las comunidades pueden elegir a sus representantes. ¿Cómo ves? Claro, pues dura la situación. Mira, con lo que me estás platicando se me vinieron a la mente estas películas del infierno y la ley de Herodes con Damián Alcázar, si recordarás. Parece que en estas películas están retratando todo lo que sucede allá en Chiapas, ¿no? En el siglo XXI, Eduardo, en el ¿sí? siglo XXI. Y todavía con estas cosas. Alfredo Rojas Díaz Durán, te agradezco muchísimo que nos traigas estos temas a la reflexión, porque sin lugar a dudas, la sociedad tiene que moverse ya al cambio. No podemos seguir permitiendo esta corrupción y todo lo que nos está sucediendo. Te agradezco infinitamente. Yo te agradezco y te felicito. Te mando un abrazo. Igualmente. Pues mire, este tipo de cosas hay que ponerlas sobre la mesa porque no podemos permitir que sigan sucediendo. Tanto lo de la basura como lo que pasa en Chiapas y muchas otras cosas. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones. Ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. En el Instituto Federal de Defensoría Pública te brindamos el servicio de defensa penal federal. Es tu derecho por ley. Solicítalo personalmente o mediante un familiar o conocido en las delegaciones estatales del Instituto, órganos jurisdiccionales o en el Ministerio Público Federal. Es totalmente gratuito. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. XEAI-AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Twitter, @ Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. México en tus oídos, 80 años. 26 niñas y niños forman el coro de voces Yumú. Originarios de Ixtenco, Tlaxcala, cantan para que no desaparezca la lengua otomí. Conoce sus canciones y su historia. Viajaremos hasta Tepoztlán, Morelos, con Alonso Vera. Y en la música... Hola, yo soy Alex Sintek. Escúchenme este domingo en La Hora Nacional, no se lo pierdan. Domingo 13 de agosto a las 10 de la noche en La Hora Nacional, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República.